Se destapa, me destapa, hace un mapa de mi cara. Está dentro de sus ojos, el reproche de su alma. No hace falta que me diga nada, me basta con su mirada. Cuando no la tengo enfrente, hago un mapa de su cara. Está dentro de mis ojos, pero se derrama, y con su mirada de cualquier tormenta soy capaz de hacer un cielo azul. Pero cuando se levante, niña, se lo dices tú, se lo dices tú. Y si no descansa su alma, en silencio me transformo. Que no le moleste el mundo, no hace falta que me digan nada para arreglar su sara. Me basta con su mirada, serena va en el aire y no hay paz en esta calma. Menos mal que somos dos para extrañarla. Y se me derrama, y con su mirada de cualquier tormenta soy capaz de hacer un cielo azul. Pero cuando se levante, niña, se lo dices tú. Y a ti que más te da, se lo dices tú. ¿Por qué no me dejes a mí con ese corazón? Se lo dices tú. Yo no encuentro una razón para hablar de ti. Hace falta una canción que te esté escribiendo, niña. Lo que pasa es que siempre te hablo cuando estás más dolida. Se lo dices tú. A mí me falta la fuerza y el coraje, se lo dices tú. Se lo explicas tú que sabes, se lo dices tú. Se lo dices tú, con tus ojos que a ti que más te da. Se lo dices tú, porque no me dejes a mí con ese corazón. Se lo dices tú, que a mí me falta la fuerza y el coraje, se lo dices tú. Se lo explicas tú que sabes, se lo dices tú, con tus ojos que a ti que más te da, se lo dices tú, porque no me dejes a mí con ese corazón, se lo dices tú. Tú